¡Españoles! ¡Españolas! Vosotras las segundas, porque ya sabéis cómo va esto. ¡Por fin un nuevo faro en Occidente! El tiempo del caudillismo ha volvido, digo, ha vuelto. Juntos, con la alianza de las dos torres, extenderemos el nuevo orden mundial por la Tierra Media. ¿Qué mierda es esto que me han escrito? Declararemos la guerra al enemigo invisible que intente mancillar el honor de nuestro legado. He dicho. Oye, muy flojo esta vez. Esta vez muy flojo. Tío. Es que 5 minutos antes de empezar. Dale, dale. Esto no es la siento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Oye, ya todo mal, ya empezamos ya con todo mal. ¿Dónde está el casino? ¿Qué forma tan... Bienvenidos a Juegas con el 8, el programa de póker y ruleta aquí en Radio ¿Dónde está Vallecas. Piqué? ¿Dónde está Piqué? Yo juego mucho solo. Aquí, no, bueno, pues en nuestro programa de apuestas José, te vamos a enseñar... José se va. ¿A cómo arruinarse? A cómo arruinarte en cómodos plazos. Creo que ya podemos tener ya... es posible que... José está un poco indignado ahora mismo, ¿eh? ¡A que huele bien! Ese partido útil lo es ya. Y va a ser mucho más útil con todas las capacidades. Y aquí no sobra nadie. Aquí hace falta que todo el mundo arrime el hombro, que ponga lo mejor, que ponga ese talento, ese compromiso con el PSOE, esa responsabilidad con los ciudadanos y con nuestro país. Y en el PSOE no sobra nadie, al revés. Hace falta mucha más gente que venga a colaborar, a ayudar y a devolverle esa ilusión al conjunto de los ciudadanos que la encarna nuestro partido y que le ha dado los mejores años a este país. Doy el callo por dinero, yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. La droga es... ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Qué ya? Ha vuelto el casino. Ahí está. Oye, ¿cómo molaba cuando echaban en la tele el cupón de la 11? Con la señora esta mayor. La señora esta mayor, que se llamaba Carmen Sevilla. Está viva, ¿eh? No. Está viva. Está viva. Está viva. Yo creo que está muerta. Espera, un momento. Está viva, pero mal. Tenía Alzheimer de caballo. ¿Qué cree que aún estoy viva? Esto es verdad, ¿eh? Buenas noches, Carmen. Ay, hola, José. Ay, ¿qué arte tiene? Está un poco, bueno, que no reconoce bien lo que es la vida, pero bueno. Qué bajo. De verdad, me lo pones la mano en el fuego. Carmen Sevilla está viva porque un amigo mío, su madre trabaja en una residencia. Casualmente Carmen Sevilla está por ahí, pues como está. Está robando las pastillas. Oye, pues efectivamente. Punto para mí, ya. Empezamos. No, oye, y estoy viendo fotos de Carmen Sevilla cuando era joven. Y madre mía. Y bien. Nuestra Marilyn Monroe. No está muerta, pero tampoco como para hacer anuncios de pérdidas de mina. No está para eso. Pero no. Eso está ya ocupado. Con Chávez Lasco tiene el monopolio. Ese negocio está ya. Está ocupado. Yo quiero aprovechar la música de casino y apuestas por lamentar al Atlético de Madrid que empatase contra Bilbao. Por una vez que creo que gane, va, empatan y me jodieron la apuesta. Oye, mal vas si les llamas encima de Bilbao. Es que lo has dicho de Bilbao. Es que es el Athletic Club de Bilbao. El Bilbao. Yo lo llamo el Bilbao. La buena España. Encima que me fastidie la apuesta, les tengo que llamar bien. Los de las Vascongadas. Es verdad, el Club de las Vascongadas. Oye, por cierto, Adri, ¿qué tal tus vecinos? ¿Cómo estás? ¿Has visto alguno esta semana? ¿Han alquilado el piso ya o qué? Hoy viene de negro. Pero, vienes de negro, algo ha pasado. Vemos que sigues con el luto. Minuto. Sí, creemos que Adri mata a cada semana a un vecino. No ha muerto nadie. Confirmamos que no ha muerto ningún vecino. No, pero se está llevando la mano a la cara. No es buena señal. Alguno está muy enfermito. No está, que yo sepa. Está el sótano. Cada día un hoyo nuevo. Oye, que ya es Trump presidente. Ya es Trump presidente, qué alegría. Menos mal, ¿eh? Ya está pasando ya mal. Yo tenía unos nervios. Se ha hecho esperar, ¿eh? Joder. Yo tenía unos nervios porque... Lo bueno es hacer esperar. Yo estaba viendo la investidura y estaba el hombre hablando, poniendo su voz así de... Y poniendo los dedicos así como los pone. Voz de jersey, ¿no? Sí, y veo que de repente viene como una especie como de unos agentes de policía por detrás. Digo, ¡ay Dios! Y se lo van a detener aquí delante de todo el mundo. Y luego, pues no. Era simplemente que pasaba por allí. Pero me dio un vuelco el corazón. ¿Sabes quién va a volver también? Pedro. ¿Pedro? Ya ha confirmado que vuelve. Se lo dije está yo. Está en gira. A Michael. En Sevilla. Empieza el Pedro Sánchez Tour. Ah, es verdad que ha cambiado. Tuvo que cambiar las fechas porque lo coincidía con un Betis-Barcelona. Sí. Pero aquí Diario ha dicho que solo han ido 50 personas a los mítines que están. 50 personas. Ah, 50 pensé que era la investidura. Seguro que eran... Pero era buena gente. Eran señores mayores con sus buenos pechos, todas. ¿Sabes qué? Ahora ya estás. ¿Qué pasa? Ya estás pensando en. O sea, señoras mayores. La mujer mayor, como regla general, puede... ocupa más por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que te estás metiendo en un charco muy, muy fuerte. Pero soy el único que no ve a las señoras mayores, que bueno. No, eres el único que tienes enfermedad. Anatomía, no es nada sexual, es anatomía. Echan pecho, con la edad echan pecho. ¿Y tú? ¿Y yo? No, lo echarás. Yo tengo una figura increíble. Sí, ya te cambiará el metabolismo. Ya empezarás a comer hamburguesas, sí. Y tal. ¿Qué estás? No. Oye, es verdad. Oye, que Javi se está volviendo vegano. Se está volviendo vegano porque... Yo me estoy haciendo vegano, sí. Porque has empezado a trabajar en una conocida cadena de hamburgueserías gourmet. Sí, son... Que no es McDonald's y no es McDonald's King. Y no es Burger King. Y es prima hermana de Montaditos. Y empieza por The Good y acaba por hamburguesa en inglés. Ahí está. Entonces, a lo fino. ¿Pero en dónde exactamente? En Majadahonda. En Majadahonda. O sea, que si vamos a un The Good Burger en Majadahonda. Estoy siempre metido en lo más hondo del The Good Burger. Yo estoy matando a la vaca. Que se pase porque regalan jarras y bandejas. Sí. Este cabrón. Después me echa la culpa a mí. Por gente así, ¿sabes, Lolite? Después algún día me echarán. ¿Cuánto apostéis a que duro? Yo es que mi apuesta ya. Venga, ¿en Semana Santa lo dejas? A mí lo que me gustaría es que te apuntaras a unificando las luchas ya. ¿Aún? Y, a unificando las luchas y que vinieras aquí a comentar lo mal que te paga. es verdad. Mato, me reciclo, chaval. Sí. Pero ¿cuándo me echan? ¿Cuándo? Creo que a Semana Santa no llegas. Semana Santa no llego. Pero que no, cuéntales una huelga. Te vas a ir tú. Ah, me voy yo. Sí, porque vas a... Cojo mi tartera con mis hamburguesas guardadas. Va a llegar un momento en el que vas a decir, esto no es para mí, yo aspiraba más en la vida. Yo quería mi pyme, yo quiero mi pyme, tío. Claro, yo no había contado con que se podía dar él. Entonces, no sé, 2 meses como mucho. ¿Dos meses? Sí. No, antes de cobrar el segundo mes, para estar, voy a aguantar por cobrar el segundo mes entero. O sea, ¿estoy confiado en mí? Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque esto es España. No es la América de Trump, que ahora es la tierra de las oportunidades. Joder. Es la América para los americanos. Mira, ha creado tantas oportunidades que se ha cargado un par de planes del plan climático, contra el efecto climático, y ha dicho, bueno, pues más dinero, más trabajo para los americanos. Y con un autorizado unos túneles petrolíferos también, de esos contaminantes. Los gordos. Como los del Pardo. De los del tubo gordo. Como los del Pardo, así, los del Pardo son mejores. De esos que te hacen decir ¡fua! No, o sea, lo que van a hacer ahí en Doñana, una mierda comparado con lo que va a montar ahí Trump. O sea, toma por culo. Por eso, tú aquí eres infeliz. Plantéate ir a cumplir tu sueño. Esperaba cifras de un año, dos años, tu vida. Esperas crecer a tus hijos ahí. No podrás ir a Estados Unidos a cumplir tu sueño porque no eres americano. Y habla español. Porque la web está en inglés solo. También. La web está en inglés. Yo catalán domino. Es que han quitado ya el español. Sí, pero catalán también. Pero han dicho que era bromi. Pues a mí me han dicho que era bromi, que la estaban arreglando. Perdona, bebés. Ha sido bromi. A mí me ha impedido leer, como siempre hago cada mañana, la Constitución americana. Y me han pedido, y yo sin mi rutina, pues no soy persona. Claro, porque tú la leías en castellano. Claro. En castellano, claro. Claro que sí. Es que Adri es muy español. Hombre, Adri parece noruego, pero es español. El español fue lengua oficial en aquella época. Porque claro, Estados Unidos, que eran pues 4 chozas más puestas. La Luisiana era toda nuestra. Luego la vendimos por 4 perras. Florida, que eran pues unos pantanos digitales. Y se pusieron a hacer blues y mierdas de esas. Joder, en vez... Qué vergüenza. Dejamos todo lo guay, Nueva Orleans y luego... Vamos a ver. Qué mal. Quedamos con Cuba y Puerto Rico. El otro día no lo quitaron. Cuando ganó las elecciones. Y sigue estando Murcia. Y las Carolinas las vendimos, ¿no? Por ahí. Sí, las Carolinas eran dos hermanas. Las Filipinas. La fe, la guapa. Las Marianas, sí. No, las Filipinas. Que digo que cuando Trump ganó las. Trump, como dice. Trump. Como dice el señor este que hace periodismo por las mañanas. ¿Quién? Este, el Ferreras. Dice Trump. Pues Trump, cuando ganó Trump las elecciones, leí un tuit de una cuenta de estas de, Trump de estas de Riva España, diciendo enhorabuena a Donald Trump por ser el nuevo presidente de Nueva España. Con Trump está pasando lo mismo que pasó su vida con Seedorf. ¿Te acuerdas? ¿Seedorf? ¿Cómo se decía? Seedorf, sí. No hace falta montarse a Seedorf con Cesc. Francisco, alguno muy patrio llama Francisco. Paco Fabregas. Bueno, nos estamos desviando. La cuestión es: ¿qué vamos a hacer con Trump? Porque tenemos que enviarle un mensaje. Yo le he mandado un tweet. ¿Le has enviado un tweet tú? Sí. Ah, pues ya. Adri, ¿le has enviado un tweet? Pero con tu cuenta personal. Realmente un mensaje privado, porque es que nos seguimos mutuamente. MD. Pero por la cuenta privada. O sea, ¿La tuya es propia? La mía es la pública, la privada. ¿Por favor, decirle en directo cómo es tu cuenta? Por su Instagram. O tu Instagram. Es que tiene Instagram, Adri. Se ha hecho. Esta es la tercera fase ya de las redes sociales. Realmente te lo he enseñado ya hace un mes y no lo diste importancia. ¿Hace un mes tenías? No me enseñaste. Sí, de hecho. ¿Qué dices? Quédelo porque no sabía hace un mes que era Instagram. Yo, claro, tú me enseñabas y te la tiré a la cara. No entiendo. Ese hombre desactualizado. Claro. De hecho, estamos haciendo chistes de la vida moderna viendo el Instagram de la vida moderna. ¿Ves? No se acuerda. Hay que hacer una menopausia. Él pensaba que era su 20. Yo pensaba que era 20. Joder, qué mal. Vamos a meter unos anuncios para sacarle rentabilidad al programa. Venga, dale. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? Sí, claro, hombre, chino, Número ya. Oye, tú espérate cuando. ¿Qué está pasando? Que no hables, que no tío. Te toca hablar. Pero es que no sé cuándo vas a encender el piloto. Clases de radio con. Pero es que el piloto no avisa cuándo se va a encender. De repente, ¡fum! Pero él sí. Pero, o sea, tenemos un técnico para algo. Necesitamos un para piloto algo. para avisar que el piloto se enciende. Claro, quiero un piloto para. Bueno, a ver, cállate que Lolita tiene que contarnos cosas. Que ha hecho una investigación. Sí, he hecho una investigación que puede dar incluso lugar a una nueva sección si nos volvemos locos. Eso es muy habitual, ¿eh? Sí. Por eso. La nueva sección, no hay secciones aquí de momento, ¿eh? Que no, yo creo que tenemos ya 9, ¿no? Por ahí. ¿Tenemos secciones aquí? Hay 9 secciones. Sí, van saliendo. Aquí se cobra por sección. ¿Sí? De momento. Ya por eso no cobro yo nada. No, y por eso bueno, has tenido que ir al Good Burger. Voy a poneros un audio y a ver si os suena de algo. Cuéntanos. A ver, escuchad. Tienes un corazón nuevo. Es que nadie va a mover un puto dedo para averiguar por qué se ha encargado a Rodrigo. No ha habido ningún asesinato. Yo no me paso solo por las noches. También tengo alucinaciones diurnas. No te reconozco. Puede que me esté volviendo loco. ¡Tengo una pistola, hijo de puta! Vigílala. ¿Radio? Ha dicho hijo de puta. Tío. ¿Palabrotas en la radio? Pues suena de algo. ¿Oíste? El tráiler no lo había visto ni escuchado, porque lo vi el otro día en las noticias hace poco. Pero este tráiler obedece a la nueva obra de arte que ha preparado A3Media, que se llama Pulsaciones. Y es una serie cuyo argumento gira en torno pues, a un tipo que le hacen un trasplante de corazón. Y entonces a este hombre de repente empiezan a sobrevenirle los recuerdos de la persona que tenía el corazón antes. Empieza a recordar él lo que recordaba el otro. No sé si os suena de algo todo esto que os sí, estoy diciendo. Sí, a Mariló, pero también me suena otra cosa, ¿eh? A un capítulo de Los Simpsons. Precisamente. A la película 21 gramos, un poco eso también, ¿eh? ¿Eso salía en 21 gramos? Un poco la historia es parecida. Oh, te has colado. Oh, no. Como ninguno lo hemos visto, creías que nos ibas a colar un comentario inteligente. No, pero, yo no lo sabía y me es parecidísimo. No apuntábamos a 21 gramos. Apuntábamos a esto, precisamente. ¿Yo a 21 gramos? La ¿está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas? Aunque antes de convertirse en un asesino se dijera de él que era un buen hombre. ¿Alguien querría recibir el pulmón, el hígado, el corazón que otro que ha quitado vidas? ¿Pasa algo por llevar el órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros? Yo, la verdad, que esta mañana no sabía responderme, sinceramente. Y he sentido además la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas, que eran permanentes, constantes, y de no tener que responderme que no, que yo no querría esos órganos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe. si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Salud y suerte. Ahí lo dejo. O sea, tengo una teoría y es que la nueva estrategia de A3 Media para hacerle sombra a la HBO es coger frases de Mariló Montero y hacer series. En plan, eso bueno, es un Emilio éxito Aragón, asegurado, esto, vamos. Esto es idea de Emilio Aragón, ¿eh? ¿Cómo de Emilio Aragón? La serie está de Emilio Aragón, la de Pulsaciones. Pues Emilio Aragón le debe pagar los royalties a Mariló, sí, sí. Porque vamos, o sea, el argumento de la serie lo hizo Mariló entera. Y pues desde aquí yo propongo que busquemos curro como guionistas y a partir de frases de Mariló Montero, pues seamos guionistas de las nuevas series que lo van a petar y van a desbancar a la HBO. Y he cogido algunas, por ejemplo, la carta de la familia que firma un tal Q.E.P. O sea, la tengo. Esa sería como la de conoces a Joe Black, conoces a Q.E.P. Ah, sí. Y pues eso podría ser un thriller, claro. En plan, ¿Quién es el misterioso remitente? ¿Quién es el misterioso remitente? ¿Por qué envía cartas a una familia destrozada? ¿Qué se esconde detrás de Q.E.P.? Bueno, pues próximamente pues en Neox. Puntos suspensivos. O una serie en plan rollo utopía, por ejemplo, de unos científicos que descubren que el aroma del limón previene el cáncer. Y se le vienen pues todos los lobbies farmacéuticos encima, tienen la fórmula del limón para salvar a la humanidad del cáncer, pero claro, tienen que luchar contra el establishment y los lobbies. De eso iba la última de Adam Sandler, además. Y ya la última... Comentario cultural. ¿Adam Sandler ha hecho una peli seria o...? No, a ver, era comedia imbécil, pero metió ahí la cura del cáncer de por sí. Ah, vale, ya está. No hay más preguntas. La última, un thriller... O también podía ser el primer survival horror de zombies español, que es... ¿Qué hay dentro del coche fúnebre de Sara Montiel? ¿Por qué está quieto? ¿Por qué no se mueve? Ah, o podría ser como Miedo y Asco en Las Vegas. No, también. Luego, tiene una que no he apuntado, pero que se me ha quedado grabada en el cerebro, que es que si mataron hacía poco a Asunta, entonces el cadáver todavía tenía que estar blandito. Yo no sé si era para una serie, pero lo dijo en directo y en horario infantil. Creo que merecía la pena ser recordado. Claro, a mí, yo lo que veo de todo esto es que todas las frases de Mariló para lo que dan es para thriller, no dan ni para una triste comedia. Válgame el oxímoron, pero... Son titulares llenos de misterio. Sí, o sea, es muy de la nave del misterio esto, ¿verdad, don Santiago Vázquez? La verdad es que sí, Iker. Titulares llenos de misterio. Misterio, que es cuando no sabes lo que ocurre, que te da canguelo, que viene de atrás. He definido el misterio. Enrique Vicente creo que también tiene una opinión muy importante sobre Mariló Montero. El misterio, Enrique también Mariló va a venir esta noche. Sí, yo creo que sí. Buenas noches, Iker. Ya está aquí, ya ha llegado. Bueno, vengo en mi silla de ruedas motorizada, Iker. ¿Y qué le parece a usted? Usted no es Iker. Ya, pero Iker no está. Iker somos todos para usted, recuérdelo. Iker. Porque Iker no está. Iker, gracias, Iker. Iker es como Negan. Sí, vale. Entonces, no veo yo The Walking Dead, pero sí que es ese señor, fíjese. ¿Qué digo yo? ¿Qué le parece a usted lo de Mariló Montero? Yo creo, Iker... Hostia, está dudando, ¿eh? Enrique de Vicente. Estoy revisando entre los miles de apuntes que tengo sobre la mesa. Di tu frase, dilo. Creo que esto no apunta a otro sitio que no sea el fin. No, el fin no, perdón. La Tercera Guerra Mundial. Sí, señor, es lo que todos queríamos escuchar. Gracias. Bueno, pues ¿qué? ¿Vamos con una entrevista ahora o qué hacemos? Sí, teníamos una entrevista ahora a una persona humana. Sí, pues, una entrevista colectiva, ¿no? Ve poniendo está llamando mientras lo cojo y preparo aquí, que al cambio todos los cables que hay que cambiar. ¿No? Claro, hay que hacer... Esto es conferencia, además. Hay que indicar. Vamos a leer una noticia. Sí, verdad, que paso las tenemos. Mira, destrozan la casa del portero de Togo. ¿De Togo? Tras un mal partido contra Marruecos. El chico se llama Kosi Agassa. Muy afectado, ha recibido permiso del cuerpo técnico para volver a su país en pleno torneo. Hostia, pero tenía casa y estaba en Togo. No puede quejarse. Ya, bueno, es que es jugador de fútbol, pero mira, los aficionados destrozaron su casa culpándole de la derrota ante Marruecos. Decidieron hacerle pagar su mala actuación destrozando su vivienda. Un ataque que, según un señor, no solo ha afectado al portero, sino a la moral de todo el equipo. Están destrozados. Están jodidísimos, ¿eh? No, fíjate, bueno, a este por lo menos le han destrozado la casa. Vete al IKEA ahora a comprar el IKEA de todos los muebles. El IKEA de todo, ¿eh? Acuérdate lo que le hicieron a Andrés Escobar. en el 94 que le cosieron a tiros por un autogol. Bueno, mientras se cuela aquí, nada, esta producción está preparando la producción, el siguiente Radio Brité. Es como cuando ves las noticias y ves por detrás a la gente paseando, como no sé qué está sucediendo. Eso es la Antena 3 antigo. Eso ya no se hace. Sí, hombre, sí. Eso ya no se hace, hombre. Que yo está todo informatizado. Ya lo he visto, yo lo he visto. Y hace no mucho. Porque, ¿sí? Hombre, si no estas dudas no me albergan a mí. Yo no guardo a lo mejor memoria de hace más. Este telediario de los 90. Sería precioso. Me encantaría verte así. ¿Qué está pasando? Tenemos que no unas... coge el teléfono. ¿Qué está pasando? Ah, no nos coge. Es que está escuchando el programa. Nos ha fallado la entrevista. Sí. Bueno, pero vendrá después, seguro. Oye, una vez que tenemos una nueva sección. Claro. Va a venir seguro. Ha saboteado. Bueno, vamos a seguir con la actualidad durante unos breves minutos. Sí, ¿sabéis, por ejemplo, que el dueño del bar franquista Casa Pepe ha recibido una calle gracias al PP y a Ciudadanos? Ya era hora. Este hombre tiene grandes frases, grandes éxitos, como las mujeres deberían estar en la cocina haciendo los deberes de la casa, España era una grande y libre, pero hoy es la escoria del mundo. Hitler o Franco, uno de los dos haría falta ahora en España. Cualquiera me va. Y Mussolini no, joder, que discriminación. Yo no sueño con Franco, yo sueño con niñas de 18 a 20 años. Dice, ya sabes el dicho, gato viejo, rata tierna. Estas son algunas de las perlas que repitió durante su vida Juan Navarro Muñoz, famoso por regentar el bar de exaltación franquista Casa Pepe hasta su muerte en 2013. El señor este, aparte ¿está de... ¿Está muerto? Murió. Bien. ¿Pero cómo murió? Pues de sus cosas. Fue a mirar por la ventana y se cayó de peña perro para abajo. Este tío era famoso, acordaros, porque tenía un bar de carretera y en Almuradiel, en Ciudad Real, un pueblín de 800 habitantes. Pero claro, como era un museo de exaltación franquista, pues todo el mundo que pasaba por allí pues pasaba a verlo. Y él decía que a quien no le gustase, que pasase. ¿Ese fue el bar donde fueron Pepón Nieto y...? No, ese es otro. Aquí hay otro. Es que hay varios. Claro. Hay varios. Es un tema muy. Es que en España te pones a rascar y salen fachas por todas partes. Joder, son bares temáticos. Ya. Bueno, y. Como y es nada, Islandia, que sepáis que. La Islandia del fascismo. Han aprovechado que la alcaldesa, que es del PSOE, estaba enfermita y han aprovechado para aprobar el ponerle una calle a este señor. Les han abierto expediente a los de Ciudadanos. Ha dicho Albert Rivera. Albert Rivera, un momento. Que hicieron luego una fiesta y no le invitaron. A ver, es que Albert cocaína sin mí. Albert Rivera está ahora comprando tarros de Nesquik como un posesivo. Es verdad, es verdad. Ojo. Vamos con Nesquik. Está como el sueldo para toda la vida de Nescafé, pero con Nesquik. A ver, pero bueno, garantizado por Pablo para Escobar. Toda la vida. No, pero, o sea, toda la vida riéndonos de aquel pobre señor. Uy. Diciendo: echaronme droga en el Colacao. Ahora, y resulta que el hombre lo que se confundió es que no era Colacao, sí, era Nesquik. Bueno, vamos a contar. El gran héroe español. Hay que contar la noticia primero. No sé. Cuéntala, Adrián. ¿Dónde está? Espérate, que estoy buscándola. Yo estaba en la noticia. Creo que no está, la va a contar de viva voz. La voy a contar de viva voz. Así. Adri, cuenta. Pues parece ser que había una persona normal fue al supermercado, compró su tarro en Nesquik. Sí. Vio la cara del conejo, ya sabéis. La cara del conejo. Eso me gusta, que parece que como eso me pasó ayer por la noche. Estuvo mirándole la cara a todos los conejos y dijo: me llevo este que tiene así cara como de avispado. Una pajita ahí, como si no. La cara del conejo, sí. Bueno, pues fue a su viejo, rata joven. Claro que sí. Se fue a su casa. Lo abrió y vio que el... ¿Vio qué? Y primero dijo: ¿por qué esto es blanco y no marrón? Luego lo vi y probé y digo: anda, coño. Pero dijo: anda, cocaína pura sin cortar. 250 gramos en un tarro en Nesquik. Según la policía dice que parece ser que era como si intercambiaban los narcos ahí el Nesquik. Dejar el Nesquik en el supermercado. Y alguien y el otro narco lo recogía. No dice dando cuenta de que podía haber una persona anónima cogiendo el tarro en Nesquik. Pero no tenía ninguna marca. Además de que el conejito estaba mucho más sonriente, no había ninguna marca de un tic, un doble tic. Yo te digo que no se mira. Mal parido, eso, ahí nos hemos equivocado con la comparación de Albert Rivera, porque con 250 gramos, no le, Albert, más de dos fines ya no. Lo de sueldo de toda la vida me tampoco. Me sigue pareciendo muy mal. Eso de todas formas. Que sigáis vinculando a Albert Rivera, con el consumo de drogas. Pero que esto es humanizarle. O sea, él tiene un aura de algo superior, pero al tomar cocaína parece una persona normal. Ya, Michael Pérez, ¿cómo no quiere ir a la cárcel con nosotros? Es que está la cárcel. Es que con vosotros no. Porque yo si salgo del TGB. No, porque el gato viejo prefiere ratas jóvenes, no ratones como vosotros. No, pero de todos modos, yo creo que. En la cárcel con Javier de la Morena en la misma celda, te puedes pegar un tiro. Me cuesta aguantarle una hora a la semana, imagínate. ¿Tú por qué me quitas la gorrilla que llevo? Ah, porque la gorrilla me mola. Ah, vale. Pues ya sabes que si compartíais celda, ¿quién sería? Compartimos celda. El de la tierra. que no, dice. La lata tierna. De claro. todas formas, yo creo que esto es una campaña publicitaria de, del supermercado. O sea, ya te digo que a día de hoy no queda una puta lata de ya Nesquik ves. En toda la tienda. Bueno, a más sabores de junkies con la chica. Que me hagan a mi casa, me voy al supermercado y luego al aeropuerto. Que siete leches con también. Chocolate. Aquí nadie está pensando en ese pobre narco que está esperando el dinero por su Nesquik. O ese pobre señor que se va a hacer un colacao para merendar. Claro, no, pero que está ese pobre narco diciendo: para relajarse. Jue puta, mal pario, gonorrea, se llevaron mi Nesquik. Y el juego que hubiera dado que hubiera que en vez de Nesquik hubiera sido colacao y que hubiera venido la Vaticao también. O sea, podrías haber mezclado todo y hacer la fiesta. Y un billete 50 para aparte lo mismo. De todas maneras, yo creo que. Con la Vaticao de R2D2. Ya que hablamos de thriller, ya hemos hablado de thrillers. El thriller subterráneo que hay aquí, con un narco diciendo: ay, no me ha llegado mi lata en Nesquik. Tengo que aquí a liar la parda. Y a lo mejor esto se desata una guerra de narcos y nosotros sin darnos cuenta. No, ya eso no pasa, Adri. Que es, no, que eso no pasa, hombre. Ya no hay guerras de narcos. Eso ya es de los 90 o de narcos, la serie. ¿Te has visto? No había una noticia hace tiempo también. Que era que había plátanos en el IKEA también que tenía cocaína. Ah, los plátanos. Es que yo pensaba que era la carne de caballo. En el IKEA, coño, sí, en el IKEA. No me he ido. En el Lidl. Los plátanos del Lidl con cocaína. Ah, sí. Bueno, ahora hay muchos. Búscalo. Noticias. Búscalo. Yo creo que empezaron, a lo mejor es una cuestión de sabor, ¿no? O sea, dijeron, pues el Squid da mejor sabor a la cocaína sí, que los plátanos, pero también puede ser una cosa de tamaño. Pero a mí es una noticia que me suena. ¿Quién de aquí conoce a alguien que haya tomado cocaína alguna vez? O que le gusten los plátanos. Oye, me ha gustado que compren el día. Oye, hoy que es el Día Mundial de los Periodistas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Hay alguno aquí? Hay que hablar de todo. No sé, no, pero precisamente. Es que tengo título, chaval. ¿Ves? Ya tienes más que yo. Yo todavía no he terminado el TFG. Que me quiero acordar de ese gran faro y de ese. Pues Javi, tiene rápido que cierran el corralito, tío. Esa publicación. TGB. Mira, yo lo tengo. Espera. ¿Qué está pasando? Es que no es de revés actualidad porque es de 2010, pero te interrumpo igual. Sí, sí, no. Cocaína está claro. Entre los plátanos del Lidl, sucesos, faro de Vigo. Amigo, la farina. Es un periódico, bueno, ¿no? De calidad. Cocaína entre los plátanos del Lidl. La policía investiga el hallazgo de 100 kilos de. Hostia, pues se me caben los plátanos, ¿eh? ¿Qué kilos? ¿Qué, 250. Es que eran de Colombia, eran banana. 100 kilos de droga bananas, sí. Entre plátanos que se iban a poner a la venta. O sea, que no llegaron. Esto ya eran en Vigo. En Vigo, esto ya. Una parte se extravió en la comisaría. Luego no eran tantos. 100 kilos de cocaína ocultos en el interior de varias cajas de plátanos que se iban a poner a la venta en varios supermercados de la cadena Lidl de Madrid, Cáceres y Plasencia. O sea, que amigos, en 2010. Bajó la demanda. Joder, no. Si Deadpool los pillara. Ay, sí. Si Deadpool, me parece que Deadpool ha pillado unos cuantos. Ahí sí. Está. Les pillaron con lo de los plátanos y se fueron a por lo de su quick. Que digo que hoy, Día Mundial del Periodista, hay que acordarse de esta gran de publicación. OK Diario, digital de referencia del periodismo español. Con esta noticia, los pedristas fletan buses desde 5 provincias a 36 euros por cabeza para evitar un gatillazo en Sevilla. Los pedristas se movilizan fletando autobuses de toda España para llenar el próximo sábado el acto de Pedro Sánchez en Dos Hermanas, Sevilla, por 36,80 euros. Pueden ir a apoyar al exsecretario general del PSOE, quien todavía no ha anunciado su candidatura para las primarias y el Congreso que elija al próximo líder del partido. Las federaciones y plataformas afines a Sánchez temen que en el acto que realice en Sevilla, territorio hostil para el exlíder socialista, no acuda nadie y por eso comienzan a movilizarse en las redes. ¿Qué te apuestas a que el Sevilla Fútbol Club pierde esta semana que está Pedro Sánchez ahí? ¿Apostamos algo? A mí me vale. Hombre, yo firmo ya. A ti te vale, vale. Yo firmo. ¿Dónde hay que firmar eso? Yo creo que va a perder, porque está Pedro Sánchez ahí. Entiendo una cosa, es hostil, pero bueno, puede ser peor, podría ser Sergio Ramos. Sí, también. Pues está, imagínate Sergio Ramos ahí. Sergio Ramos, Pedro Sánchez en la misma ciudad, es como un cúmulo de cosas. Un duelo de intelectualidad. Un Big Bang. Qué fuerte. Bueno. Tienen que venir los pitos ya, ¿no? Vamos. Bueno, pues para celebrar que ha ganado Trump, o sea, no que ha ganado, que ya toma por fin lo que merecía, vamos a poner un poco de himno de Corea del Norte. Claro. O sea, a Javi le gusta. Sí, Cabezas, Radio Vallecas, Madrid, 107.5. Tu sintonía diferente. Está saliendo en tu gramos también, sí. Sí, sí, seguro. Sí, bueno, esto. Un recuerdo vívido. Esto de Juego de Tronos también tiene que ver con lo de Pedro Sánchez de hace un momento, ¿eh? O sea, ay, porque, Pedro. Porque mira, Susana Díaz, la lideresa del PSOE, la Kalesi, que va a salvar al Partido Socialista, ¿verdad? Está recorriendo España con su cal, con sus soldados, con sus ejércitos. Su cal. El grupo, a ver. Tú de Juego de Tronos mal, ¿no? Tú no quieres echar. Bien, el que no quiere ir a la cárcel, ¿eh? Quiere ir a la cárcel. A ver, sí, le presta a Felipe el saco de cal. Se fía con cal. Una cosa que no habéis comentado es la frase del pibe este del PSOE, el economista, lo de poner de francotiradores para matar a africanos. Lo dejamos para otro momento, vamos a llamarlo un día. El PSOE siempre te da una de cal y otra de arena. Bueno, pues estaba ahí con sus ejércitos reuniendo fuerzas para la batalla que se aproxima, porque se acerca el invierno, es decir, el comité este que hay por ahí en ciernes para elegir al secretario o secretaria general, ¿no? Y en sus viajes, la madre de dragones ha recalado en Castilla y León, en concreto, ha ido a mi tierra, ha estado en el Bierzo. Y ha estado con los militares socialistas de Camponaraya, que es un pueblín ahí a escasos kilómetros de Ponferrada, la tierra que me vio nacer. Lo que Susana no sabe es que, como yo tengo allí todavía mucha mano, tengo pajarillos, tengo espías, que nos repartimos entre Luis del Olmo y yo, ya sabe, las dos figuras grandes de la radio de allí de Ponferrada, pues hemos logrado información de primera mano sobre lo que no se vio en ese mitin. Así que, en concreto, mandé allí de Insider a un primo que tengo allí en Camponaraya, que se llama Johnny Pérez, que se infiltró entre la gente de la Kalesi y que nos va a contar en exclusiva para el Imperio del Monopolio lo que no se vio en el meeting. Así que contactamos con nuestra emisora en el Bierzo, Radio Vallecas Bierzo. ¡Primo! ¿Estás ahí? Aquí estoy, primo. Vale, chalobe. ¿Tú qué? ¿Estás en Madrid? Vale, Marti, Calima. ¿Te ha colado algo, primo? O sea, se nos cuela la emisora. Degui, Calima. El payo Lorite, ¿qué hace con el teléfono? ¿Quién está llamando? Calima. Espérate que apago la tele ahora mismo. Espera un momento. Apaga la tele que se. Madre mía, Te he dicho que no pongas la televisión. No pongas... Es que estaban echando el cereal. Pero que no pongas la televisión. Bueno, que aquí estoy, primo. Que no, veis que habla con el un acento del Bierzo, pero muy cerrado. ¿Con quién hablas? Yo con la gente, porque estoy aquí rodeado de gente también en el estudio. Tú ahí estás solo con el técnico. ¿Y qué tal? Pues bien. Bien. Aquí estoy, bien. ¿Y qué tiempo hace por ahí, primo? Bueno, pues joder, hace la rasca de estos días, pero bueno, tampoco saldría yo con el culo al aire ahora mismo, pero no sé. Eso es porque en Madrid sois unos pijos. No estáis acostumbrados a pasar frío. Si vinierais aquí no parabais allá. Todo el día pegados a la lumbre. Bueno, sí, que en fin, que vamos a finalizar ya la conversación sobre el tiempo. ¿Cómo fue la misión, Susana, la misión que te encomendé? Maja, Jundivir, y tú no me preguntas cómo estoy yo. ¿Cómo está la cosa por aquí? Johnny, que no estamos en esta hora, que estamos en directo. Que además, si ya te pregunté antes, que estuvimos preparando el programa por teléfono. Ya, pero es para que vea la gente que eres un hombre de familia, que te preocupa por los tuyos, que no te dejas llevar por las prisas de la capital y de la fama, ni no te hacen olvidar el origen humilde que tienes tú. Ay, a ver, Johnny, ¿qué tiempo hace por ahí en Ponferrada? ¿Cómo están los tíos? ¿Bien? Bueno, si eso luego te cuento, ¿eh? Que ahora estamos en antena y hay que hablar de la Susana. Madre que lo parió. Sí, eso, efectivamente, porque fue el mitin en Camponaraya y te infiltraste en el equipo de Susana Díaz con los socialistas del Bierzo. ¿Qué fue lo que no vimos los medios? Lo que no pudo ver la gente, la trastienda. Ay, si los payos vieran, pues mira. Cosa muy rara, porque no se quedó mucho tiempo, ¿eh? Pero vino con exigencias. ¿Con qué? ¡Con exigencias! ¿Qué clase de exigencias? ¿Qué clase de exigencias? Pues mira que aquí no vemos mucho famoso de esos, ¿eh? Ya sabes. Excepto nuestra campeona, la Lilia Valentinesa. Pero que como es de la familia, nada. Pero para lo de la Díaz no estaban preparados los de aquí, los de la organización. Pues eso, para quien no lo sepa, Lidia Valentín, campeona olímpica en halterofilias de allí, de Camponaraya. Pues eso. Es... Que la Díaz vino en plan estrella, en plan diva. Como cuando vino la Pantoja a la fiesta de la encina del año pasado. Pues peor. Bueno, entonces, a ver. Más o menos nos vamos haciendo una idea. Pero cuéntanos más, porque tendrás hechos concretos. Tendrás datos mucho más precisos que nosotros. Sí, primo, no voy a tener. Mira, yo me infiltré en la organización del evento haciéndome pasar por lo del catering. Que no fue ni difícil ni nada, que se encargaban los del bar de las Palmeras. Ese que está enfrente del bar de las Luces de la Mar y donde celebramos aquel cumpleaños tuyo, la de los melonazos. Sí, sí, sí, sí, sí, las Palmeras, sí, sí, sí, sí, que tú les conoces bien, sí, sí, sí, sé cuál dices, sí, sí. Pues sí, eso. Pues le dije al Domi, al hijo que iba conmigo a cazar antes, le dije, Domi, déjame entrar y te echo una mano. Y el chaval muy noble, él me dejó ayudarle sin saber de mis intenciones periodísticas. Ajá, o sea que te hiciste pasar por miembro del catering. Entonces, ¿qué fue lo que os pedía Susana Díaz para que fuese tan llamativo? Butifarra catalana que quería la paya. Que quería butifarra y unos calzos antes de salir a dar el mitin ese. Y que si no, no salía. O sea, pero mira que hay embutido ahí en el Bierzo. E incluso, vamos, si me dices que no quiere salir, si no se aprieta un botillo antes, pues mira, hasta lo entiendo, incluso unas peras al vino, ¿no? Pero joder, butifarra y calzots, algo tan catalán. O sea, que yo debía ir con ricochineo. No sé si había ricochineo, no sé, o cochinos. Pero la tipa se iba muy en serio. De todos modos, desde que nos pusieron un caleful de esos, ya sabes que aquí en Ponferrada y de todo. Así que no hubo problema, ¿eh? Se le trajo lo que pidió para la paya. Pero ella quería más. ¿Pero qué más quería? Que sí, que luego se le antojó un postre. Que quería la casitos, no emané, ni no, la casitos y no cualquiera, ¿eh? Que quería una jarra grande y los la casitos solo de color rojo y naranja. Los del resto de colores los teníamos que tirar. O sea, rojo y naranja, ¿por qué esos colores? No daba igual. Fíjate si no daba igual. Te cuento, abrimos toda la bolsa que pudimos comprar. Vaciamos el kiosco y el economato y el bar. Y le llenamos la jarra de los lacasitos naranja y rojo. Nos estuvo ayudando el Anselmo, el señorín este mayor que tenía esa sobrina pecosa con la que ibas a misa tú. No, no caigo yo ahora, ¿eh? No sé quién dices. ¡Sí, hombre! Esa que tiene un ojo para acá al lado. Que decía que se iba a casa contigo porque en el pajá estuviste haciendo... Ah, sí, sí, sí, sí, Anselmo. Anselmín, claro, hombre. ¿Qué le pasó al pobre Anselmín? Min le llamábamos a veces. Pues que como estaba mayor y no veía bien, se le coló un lacasito de color morado. ¡Morado! Y no veas tú lo que se armó. Lo corría a bolsazo por toda la era llamándole populista. Pobre Anselmín. Oye, ¿y hay algo más de todo esto? ¿Algo que nos puedas contar? ¿Algún hecho concreto? Sí, hombre, sí, sí. La Susana reza antes del meeting. Pero rezos extraños. ¿Qué me dices? Sí, sí. Sacó un muñeco que parecía el Ken, el de la Barbie ese, pero en moreno. Bueno, moreno con alguna canalla. Y comenzó a clavarle agujas de estas de tricotal por todas partes, mientras murmuraba una letanía en una lengua que fue incapaz de reconocer. ¿Qué me dices? Lo que oyes, primo. Y luego sacó una foto del Pacha Alonso, del que fue el Lendakari. Lendakari, presidente también del Congreso, y ahora además ha presentado su candidatura para las primarias del PSOE. Llevaba una foto de él. Lo de Madrid, ¿eh? Sí, sí, y cogió una aguja y le clavó un rabo de lagartija y atravesó la foto. Y después le echó la lumbre, no sabe. Y le juró que de ahí salía humo verde. Lo juro por lo más sagrado. Inquietante. O sea, y aparte de tu testimonio, de que me fío por completo, claro que para algo somos familia. O sea, ¿tienes pruebas documentales de todo esto? ¿Pudiste grabar algo? Solo un audio, primo, con la grabadora del móvil. La bragadora del móvil lo grabé. Cuando se reunió un secreto con un círculo interno, a través salía al escenario. ¿Te lo pongo? Sí, sí, claro, para eso te... Se reunió aquí en el círculo. Para eso te mandamos. Venga, te lo pongo ahí con el altavoz al móvil, ¿eh? Pónselo, dile al... No, joder, dile al técnico que tienes allí en Radio Vallecas. Al Lorites ese, el de producción. No, al Lorites Berciano. El Lorites Berciano. ¡Lorites Berciano! Cuéntame. Con su bigote y su pajarita, cómo me gusta, ¿eh? Que bien le queda el chacrán ese que lleva a lo de las siglas del Pepe. Ponme el audio ese que te he traído en el móvil. Vale, chalo. Bali mangti Kali Ma, Mukti degi Kali Ma, Kali Ma, Kali Ma. Esto es impresionante. Es la voz de Susana Díaz. Y la de su séquito. Solo pude grabar eso porque me vieron y tuve. Perdona, que se me ha caído el gato que me lo he traído. ¡Mi niño, quieto ya! ¡Chiva y Kia! ¿Pero para qué te llevas a Nelson? No nos pudimos separar. Somos uña y carne, yo y el menino. En fin, el caso es que solo pude grabar eso porque me vieron, me echaron el ojo. Y tuve que salir echando leche para que no me agarraran el pescuezo. Pero no he visto nada de igual de aquella vez que vimos en la Santa Campaña. Que luego era una monja borracha perdida por el bosque. Pero la primera impresión es lo que queda. Pues sí, primo, pues sí. Primo Johnny. Primo Johnny Pérez, desde Radio Vallecas Bierzo. Gracias por este testimonio, por esta historia que ya ninguno de nosotros va a poder olvidar. Muchas gracias, buenas noches. Ah, gracias a ti, primo. Oye, ¿el cheque me lo mandas tú? ¿Me lo haces la transferencia tú? ¿El Lorite es madrileño? ¿Cómo? Porque esto se cobra, ¿no? Sí, tú quédate ahora. O sea, nosotros ahora tenemos que seguir con el programa, ¿no? Pero ya se encarga producción de allí. Tú hablas con el Lorite berciano y ya se encarga él. Ya se encarga él de todo, ¿eh? Radio Vallecas. Guerra de motes en Podemos. Errejón, el pequeño Trotsky. Tania, Mesalina. Y Rita, la pija de Madrid. ¿Y Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, de momento. No ha habido huevos. No hay huevos, ¿eh? No ha habido huevos. Esto es dentro de las noticias de OK Diario de esta semana. La bronca sube el tono en Podemos. Íñigo Errejón es el pequeño Trotsky. Bueno, lo que ya os he leído. Ah, mira, que no sabes quién es Yoko Ono. ¿Irene Montero? Sí. Ay, iba a decir Descansa. Descansa es Snape. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque me han dicho las malas lenguas que Irene Montero y Pablo Iglesias están juntos. Se quedan hasta tarde, ¿no? Se quedan hasta tarde preparando. Estudiando. Y que Rita Maestre y Errejón también juegan juntos. Y juntos al baile. ¿Y Echenique con quién? Echenique se ha liado con la máquina de la entrada. El otro día por Twitter intentaron trolearon a Echenique. A Echenique, bueno, intentaron trolearle. Realmente trolearon a Cristiano Ronaldo comprando con Echenique. Y Echenique le dio a Faf y dijo: me encanta haber protagonizado un mapa de calor. Es muy inquietante, pero me gusta hacerlo. Esas fueron sus palabras, no nuestras. O sea, no... Echenique se vacila a sí mismo, sí. Echenique es un referente. Echenique es muy crack, porque es un tío que se ríe mucho de sí mismo. De sí mismo. Se ríe de los demás, se ríe de él. Hace bien, Echenique. Es lo que hay. Bueno, que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, mira, termina la noticia porque han puesto a currar a los becarios de OK Diario y dice que a Íñigo Errejón le hayan puesto el mote del pequeño Trotsky. No augura nada bueno para el número 2 de Podemos. El que fuera eterno rival de Stalin acabó asesinado en México en 1940 por el comunista catalán Ramón Mercader. Esto es de Wikipedia, todo sacado. Es información de la buena. De lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior. Ah, yo quiero leer otra también. ¿Habéis leído todo lo de OK Diario? Seguramente no, porque seguramente por ejemplo, no sabéis que Jiménez Los Santos destroza al analfabeto de Sánchez Mato con una lección de historia del comunismo. Jiménez Los Santos. ¿Puede ser que no guste Jiménez Los Santos en OK Diario? No, que guste demasiado. Yo creo que gusta. Creo que gusta. Porque él estuvo en el mal y abrió los ojos. Él sabe mucho de la historia del comunismo. Es verdad, porque él inventó el comunismo y luego lo desechó. Federico Jiménez Los Santos lo ha vuelto a hacer. Perdona, es que Los Santos y te ponen trajo el comunismo a Euskadi. Sí, y el Gotelé. Esta vez su víctima ha vuelto. Sí, ha vuelto y no piensa hacer enemigos. Esta vez su víctima ha sido la persona que recuerda al el periodista. Maneja el presupuesto de la ciudad de Madrid, que es más alto que el de la mayor parte de naciones de África. No es otro que Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento que gobierna Manuela Carmena. Este martes, en su programa de Radio, Jiménez Los Santos ha dado una lección de historia. Tuvimos una llamada. Ah, bueno, pues entonces que le jodan llamada, a Jiménez Los Santos. No es una llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Quién está al otro lado? Estamos cambiando los cables de la ¿Qué conferencia. ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Escuchas? Sí. Hola, ¿qué tal? Escucho bajo. ¿Lo escuchas bajo? Bueno, no pasa nada, es porque estamos en un búnker, que es donde se reúne la gente subversiva. ¿Quién eres? Hola, ¿qué tal? Pues soy Javier. Ah, es que entonces no es que sea una llamada, es que te hemos llamado nosotros. Claro, efectivamente, esta es la llamada que hemos intentado antes, porque estábamos valorando aquí en Radio Vallecas el intentar traer algo tan, ¿cómo decirlo?, una parte del país que no se puede negar, como es la tauromaquia. Y nos han dicho que tú escribes para una web que se llama Cultoro. Exactamente, trabajo para Cultoro, me dedico a eso. Cobras de ello. Sí, trabajo, me dedico a eso, y además hay un programa también de radio que se llama La Divisa de los Lunes en Cadena Ibérica. Cadena Ibérica. Cadena Ibérica son vecinos nuestros, prácticamente, porque son también de Vallecas. Son de ahí de la Vega, están al lado. Sí, están al lado. ¿Qué te iba a comentar? Cultoro, ¿los toros pueden ser cool? ¿Cómo? Si los toros pueden. Si los toros pueden ser cool. O sea. ¿Por qué no? No, lo digo por el juego de palabras que hacéis en la. En el título de vuestra web. Cool toro. Culto. Ah, es de culto, de cultura. Claro, por eso se llama así. Ah, no, pensaba que era. No, perdona, de verdad. Pensaba que era por cool, por estas modernidades de utilizar el. Sí, perdona. O sea, los toros, efectivamente, que pueden ser. Defendéis que pueden ser cultura. Oye, ¿y cómo lleváis el tema con los animalistas? Porque aquí, claro, aquí tenemos algún programa animalista y no sé cómo podría cuadrar eso. ¿Cómo nos puedes asesorar? El tema con los animalistas lo llevamos bien, porque los primeros animalistas somos los taurinos. Sí. Es decir, los que más cuidan al toro bravo, los que más cariño le tienen, los que más cuidado le dan, sobre todo en el campo. Los mayores animalistas y los mayores ecologistas precisamente son los taurinos, ¿no? Nos llevamos mal con los animalistas más llamados violentos, ¿no? Que son los que intentan desbaratar todo el sistema, ¿no? Y intentan hacer creer una realidad que realmente no es. Uh-huh. Claro, o sea, entonces vosotros defendéis que los animalistas que van a por vosotros que son violentos, o sea, vosotros cuando hablo de vosotros hablo de los aficionados al toreo, o sea, que cuando está un señor ahí en la plaza de toros con su espada y tal y matando al bicho, o sea, y van a por vosotros, o sea, no es violencia que busca violencia, sino que es violencia contra cultura. Violencia contra cultura, realmente, porque no hay mayor animalista que el que ama de verdad un animal sabiendo la muerte que la muerte justa que tiene que tener. Y no hay mayor animalista que el que también ofrece a un animal como es el toro bravo, que para nosotros es sagrado, la vida o muerte gracias a su comportamiento. Un animal que bueno, no se comporta bien, pues está destinado a la muerte y al consumo humano. Como un toro que en la plaza pues no cumple las expectativas del ganadero. Sin embargo, un toro que sí cumple las expectativas del ganadero de principio a fin está destinado a cubrir vacas y tiene una vida de gloria, ¿no? Además, no creo que en el mundo haya ningún animal como el toro bravo, no creo que en el mundo haya ningún animal que tenga una vida igual que la que lleva, que tiene 2 hectáreas de terreno para sí, que vive 5 años a Puerto de Rey, cuando nos fijamos en una granja, ¿no? Y vemos que en menos de 25 centímetros cuadrados pues vive una gallina que está sobreexplotada, ¿no? Oye, el otro día supongo que tú estarás más enterado que yo. Lo que pasa es que, bueno, yo últimamente, pues por mi trabajo, estoy viendo determinados estudios científicos y tal, y me llegó el otro día uno que me sorprendió. Era un estudio de la Universidad de California, Riverside, que hablaba de que era un estudio, era de la Universidad de California, pero se había realizado aquí en España, y hablaba de que gracias a la tauromaquia se estaba controlando la población de toros bravos, y que si no tendríamos un problema que incluso podrían rebelarse contra el ser humano. No creo. Eso si lo buscas, si lo pones en Google sale, o sea, yo te lo puedo decir que lo que sí tiene el toro bravo es lo que está claro, que sin tauromaquia, sin lo que es el toro en la plaza, el toro bravo no existiría, ¿no? Eso es una verdad como un templo y que es demostrable de todos los aspectos, ¿no? Oye, y otra cosa, ya por hablar un poco más del toreo como cultura, ¿no? O sea, ¿tú con qué corrida te enganchaste a esto? Pues yo... O sea, igual que los aficionados al fútbol tienen un partido con el que se enganchan, ¿tú con qué corrida te enganchaste a esta afición? Una corrida, la primera vez que me enganché al toro fue en el campo. Fue visitando una ganadería viendo realmente cómo vive ese animal. Ese animal está cuidado 365 días al año, con gente entregada a él, que tiene todos los cuidados del mundo, sabiendo lógicamente el final que tiene. Pero si hablas de una corrida en la que me enganché, pues fue en el año 2007, tras esa visita al campo, me llevaron a la Plaza de Toros de Madrid, a la Plaza de la Venta, en la plaza más importante del mundo, y fue delante de la Puebla, un torero genial sevillano, que en una, haciendo una faena dentro de Victoria del Río, pues realmente me enganchó hasta el día, ¿no? Sí, pero, o sea, que realmente a ti lo que te llamó la atención en un primer momento fue, o sea, si lo he entendido bien, porque como se escucha un poco así, fue una corrida amateur ahí en el campo. Sí, fue una corrida amateur. Una visita a una ganadería, ¿no? Ah, vale, o sea, fue una corrida en una ganadería. No, una visita a una ganadería. Ah, una visita, vale. Es que se escucha un poco de aquella manera. Aquí tenemos los medios que tenemos. Ajá, o sea, y luego ya pasaste ya. Vale, entonces, lo viste en la ganadería y luego ya viste la corrida en las ventas. ¿Has toreado alguna vez? Pues sí, he toreado algún novillo y realmente es una sensación única, ¿no? Oye, ¿y qué se siente? O sea, porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo con los toros, a lo mejor no, porque a mí, pues, reconozco que yo tengo un trauma con los toros, y es que a mí de pequeño me quitaban los dibujos para poner corridas de toros y me aburría soberanamente. Pero la sensación de torear es, se puede equiparar, yo, vamos, la percepción que puedo tener yo, a la de coger un arma de fuego con tus propias manos y sentir el poder. O sea, porque yo, por ejemplo, cuando veo esas, yo que me he criado con el cine de los 80, con los grandes actores como Stallone y... No creo que sea un buen símil, porque un torero, cuando está haciendo la faena, precisamente tiene la espada a la mano. La espada a la mano la coge en el último momento, en el último segundo, para darle muerte al animal. Cuando uno se pone delante un toro, tiene una tela y no tiene nada más, ¿no? En esa sensación de estar delante de un animal bravo, que te puede quitar incluso la vida en un mal golpe, pero es precisamente esa sensación de dominio, de llevar al animal por donde tú quieres y además hacerlo con ese gusto. Incluso artístico, lo que te hace es nada por dentro, ¿no? No, pero no te creas, oye, porque Van Damme, al final de Kickboxer, se enfrenta él solo a Tom Po y está ciego. Sí. Está ciego. O sea, ahí se está enfrentando también de igual a igual, de poder a poder. Incluso de forma inferior. O sea, yo creo que la comparación tampoco iba tan desencaminada. Oye, por cerrar un poco esto, ¿cómo se presenta el resumen? Ah, no, perdón, déjame pasar aquí alguna pregunta. Esto no puedo preguntarlo. Es que, a ver, te voy a decir la verdad. Tengo aquí algún compañero que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Te lo digo en serio. Entonces, me parece una falta de respeto porque quieren que te pregunte si te enamoraste alguna vez de un toro. Pues, realmente no me he enamorado, pero sí he ido a hablar de una plaza de toros por ver la bravura de un buen animal, ¿no? Ajá. Igual que le gusta el fútbol, la verdad, a ver, hombre, yo vi una buena faena. Precisamente fue en Sevilla, en la plaza de toros de la Real Maestranza, pues he llegado a emocionarme, ¿no? ¿Y no has visto tú, alguna vez nunca has visto ese toro que has dicho, a este que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen, como decía la canción? Pues... Digo, este no, este, por favor, que no le den muerte. Precisamente ocurrió este año en Sevilla, fue la primera vez en la historia de la Real Maestranza en la que le perdonaron la vida a un toro, al toro cobradismo de Victorino Martín, el torero Manuel Escribano... Lo tengo de forma muy bella y... Bueno, pues... Por la bravura se le perdonó la vida, ¿no? Y está padreando en el campo, ha hecho 40 vacas y tiene vida de rey, ¿no? El toreo también es sentimiento, por lo que vemos. También hay sentimientos en la toromaquia. Javier, de Cultoro, Toro Cultura o Toro Molón, tómenlo como quieran. Muchas gracias por haberte asomado aquí a Radio Vallecas y contarnos tu experiencia, la experiencia de la tauromaquia y de las corridas. Muchas gracias. Ese toro enamorado de la luna que le abandona por la noche la maná. Pues qué maravilloso es conocer otras culturas y otros otras formas de pensar. O otro coño de molar. A Michael al final le ha convencido, ¿eh? A mí no, te puedes asegurar. Está muy blandito. A mí de lo que me he convencido es que puedo entrevistar a cualquiera sin juzgar a nadie. La llamada facha es lo que tiene, que puede acabar convenciéndote. Es que hoy era el día del periodismo y Michael le echaba de menos entrevistar a gente. Michael es como Jiménez Los Santos, luego cambiará de... Sí. No, pero oye, están oye, sonando hostias aquí, ¿qué cojones suena? Pues el tonto. No, de, yo no soy el tonto, tonto este hombre. Algún tonto de estos que están golpeando. No, pero que está bien, oye, el hombre yo creo que nos ha toreado bastante bien. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Sobre todo a ti, porque él hombre, ha dicho una frasaca que no sé cuál, algo así como no hay nadie más ecologista que los toreros. Sí, eso y bueno, más animalista. Es una opinión. O sea, yo voto por hacer una tertulia con él y con Mirari. Aquí ¿quieres liarla más? Mira qué liante. Vámonos ya antes de que nos echen. ¿Nos vamos ya? Sí, sí, es que ya toca. Bueno, hay que avisar una cosa. Antes de nada, dejadme avisar una cosa. Lo digo por si alguien nos ha escuchado y se ha tomado mal la entrevista. Que esto es un programa de humor. Humor. Y cuéntale y rápido, cuenta la anécdota del tercer Reich. Pero que ahora tengo otra, tengo la anécdota del TGV. No, del tercer Reich. No, del tercer Reich, no, el TGV, que es mi tercer Reich. Del tercer Reich. Ah, vale, pues la del tercer Reich. Vale, pues estaba en el tercer Reich un.